todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola, hola, hola. ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Parece que no, pero finalmente llegó. Es viernes, pasadita las 10 de la noche. Estamos de nuevo al aire por En Tránsito. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Somos Otro Día Perfecto, programa número 15 del 2015. Mira qué bien. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Arrancamos con Ozzy Osbourne. Desde un disco del año 95. Que se llama Osmosis. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, ¿a vos? Muy bien, muy contento. Con mucho frío y con escaso material bebible, ¿eh? Eso es muy preocupante. Estamos en FM en Tránsito, vamos hasta medianoche, 93.9. Puedes escucharnos por internet también, a través de fmentransito.org.ar. En tu tablet o tu teléfono celular nos escuchás a través del TuneIn. Nos seguís en Twitter a través de @deperradio. Y nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto. Arrancamos con Ozzy Osbourne. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿o no? Ozzy Osbourne para arrancar desde Osmosis, un disco de 1995. Esto es Perry Mason. Quédate en FM en Tránsito, vamos hasta medianoche. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿eh? No te muevas de ahí. Esto recién empieza, ¿eh? Toma. Dicho esto, vamos a proceder a presentar a nuestro prestigioso staff, en esta ocasión encabezado por Federico Cervantes, que está en la puesta en el aire. Salud, Federico, tantos años, no sé si años, pero meses sin verte. ¿No tiene para brindar, Federico? Qué lástima. Ya no, se lo tomó. No gusta estar. Está Bruno Dolbeco produciendo, gestionando nuestras redes sociales y haciéndonos personas más felices. Está sentado a mi derecha Mateo Crespo. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué tarde si soy, ¿eh? ¿Con qué nos vas a deslumbrar? Vamos a hablar de una película que pueden encontrar disponible en este momento en el sistema de la Parabólica, que se llama The Rise of James Brown, producido por Mick Jagger, que como su nombre lo indica, refleja todo lo que es la carrera ascendente que tuvo James Brown hasta mediados de los 80. Y después sí entra, porque viene quedando pendiente desde hace un par de semanas, vamos a hablar del libro de la cultura rock del filósofo francés Claude Chastagnard, que se pone a teorizar un poco sobre el inicio, los orígenes del rock y si es una cáscara vacía o realmente un arma revolucionaria. Y podríamos adelantarnos a esa respuesta y que nos dieras tu opinión acerca de esa dicotomía. Mira, lo que pasó con este libro es que me dejó muchas más preguntas que respuestas. ¿Dicotomía, dijiste, boludo? Sí, no sé qué quiere decir. Yo tampoco. Pero bueno, lo cierto es que este libro me dejó más preguntas que respuestas, así que mi respuesta a tu pregunta es esa. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Damas, caballeros, Facundo Acuña, como siempre, sentado a mi izquierda, como corresponde. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, ya lo deben saber, hoy arrancó oficialmente la época de campañas. Dentro de un mes estaremos votando en las PASO. Prepárense para los spots, ¿no? De campaña, vamos, espacio cedido, ¿eh? Tandas largas y todo eso que comenzará a sonar en breve. Y los carpetazos que van a empezar a salir, ¿no? Bueno, eso ya arrancaron hace tiempo. Seguramente también sabrán que el pasado domingo hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires, con una particularidad distinta a las que vamos a tener el próximo 9 de agosto, que es que se implementó en la ciudad de Buenos Aires el voto electrónico. Más allá de cómo se implementó bien, si se implementó mal, vamos a hablar hoy de voto electrónico, porque es una discusión válida en estas épocas y me parece que, teniendo en cuenta lo que sucedió el domingo pasado en la ciudad de Buenos Aires, bien podemos echar un poco de luz a un montón de cosas que rodean a esta cuestión y que tienen que ver nada más y nada menos que con la vida democrática de un país. Nosotros vamos a estar repasando algunas canciones, ¿eh? Habidas y por haber. Vamos a estar haciendo un ranking imaginario con los cuatro grandes discos de Ataque 77. Ataque 77, que se está preparando para un gran show en el Estadio Malvinas el mes que viene, ¿eh? Los Redondos, desde Luz Belito del 96. ¿Te acordás de esta, no? Belito sabe que su destino es de soledad. Ve también que los demás se dan cuenta de la risa que le da. Ay, ay, ay, qué risa le da. Ay, ay, ay, qué risa le da. Que le juran más lealtad y llorarán su corazón. pregunta una y otra vez. Ay, ay, ay, mis deseos de hoy. Ay, ay, ay, mis deseos de hoy. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. Pero ¿cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabes cuántas muñecas falladas que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Países europeos, mayoritariamente, que han usado voto electrónico a lo largo de varios años, han dejado de usarlo. Por ejemplo, Alemania y Austria lo declararon inconstitucional y lo prohibieron. Y estos no son datos menores, pues son países que tienen poblaciones que dominan la tecnología, es decir, no son países donde las brechas educativas son tan amplias como puede ser en países latinoamericanos, son países que uno no los puede acusar de antitecnológicos. En Japón se está discutiendo negativamente la cuestión del voto electrónico por temas de costos, por temas de derechos ciudadanos. Así que no hay que comprarse con romanticismo la panacea de que la tecnología soluciona problemas de la política, porque más bien diría todo lo contrario, contribuye a profundizar los problemas de la política. Vos fíjate qué discusión esa, ¿no? Vos, cuando irrumpió la modernidad en la vida de las personas, la palabra modernidad se ha transformado en un adjetivo positivo. Ah, mirá, qué moderno. Y la modernidad vino después trayendo la tecnología de su mano. Y cuando la tecnología llega a inmiscuirse en lo que tiene que ver, digamos, con la vida democrática, empiezan a surgir algunos problemas sobre esta percepción o esta historia, digamos, que hay aparejada o que viene, trae aparejada, digamos, el calificativo, digamos, de moderno. ¿Por qué? Y porque la tecnología no necesariamente nos puede indicar que una cosa sea más o menos transparente. Si empezamos a bucear un poco y empezamos a leer un poco muchas de los trabajos y de las investigaciones que se vienen haciendo sobre el voto electrónico, nos vamos a encontrar con que, como recién escuchábamos la palabra de Beatriz Busaniche, que, bueno, en muchos países que no se los puede tildar de antitecnológicos, como puede ser Alemania o puede ser Japón, han encontrado, a partir de su implementación del voto electrónico, muchos baches, muchos grises y hasta puntos oscuros que dicen, bueno, mirá, la verdad es que no es tan estable y no nos asegura la transparencia lo más que se pueda de cuestiones que tienen que ver con una decisión tan trascendental como puede ser la de un presidente, la de un primer mandatario. Hay toda una discusión en torno a lo que significa el voto electrónico y en parte de toda esta discusión lo que trae es, no, el voto electrónico en sí lo que asegura es que sea muy rápido el conteo de los votos, que se pueda tener rápidamente los resultados de la elección, digamos, de ese mismo día, asegura transparencia, asegura que no se roben boletas, asegura un montón de cosas. Bueno, le baja un poco los costos de impresión a los partidos, ¿no? En relación a las boletas, mucho. es que en realidad ya los partidos no tienen que imprimir las boletas. A partir de lo que fue la modificación de la ley de partidos políticos, ya son las mismas juntas, digamos, las que hacen las boletas, ya no recae a partir de en los partidos, y son las mismas juntas las que distribuyen esas boletas en todas las secciones electorales. Sí, por ahí podemos decir que una de las ventajas que podemos encontrar en el voto electrónico es que es de fácil conteo. La verdad que podés tener rápidamente, digamos, el resultado. Ahora, el resultado que vos podés ver o el resultado que te puede dar una máquina, ¿es seguro absolutamente de cómo han votado todas esas personas? Hoy vamos a poner en discusión esta cuestión, que es principalmente la discusión más trascendental en un proceso eleccionario, que es, bueno, ¿cómo son los resultados de la votación, cualquiera sea el mecanismo de votación, sea por voto electrónico, por boleta, por lista completa, por lista sábana, no importa? ¿Cuál es lo más importante? Saber efectivamente cómo se votó y cuál fue el resultado de esa elección. Bueno, hay muchos estudios que empezaron a encontrar muchas brechas en lo que tiene que ver con la programación de las máquinas, ya sea por voto electrónico o por boleta electrónica, que dicen, bueno, la verdad que las máquinas se pueden manipular, y como se pueden manipular las máquinas, también se puede manipular el resultado de una elección. Hoy te vamos a contar muchos ejemplos de todo eso y nos vamos a meter en un tema muy delicado que tiene que ver con cómo se vota, de qué manera se vota y cuál puede ser una manera segura de votar en estos tiempos. En verdad estamos en una situación donde adoptamos una tecnología por moderna sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Ningún partido político toma realmente conciencia de lo que está pasando, ¿no? Después de la modernidad o del marketing, nos olvidamos de eso que tanto nos costó luchar para tener un sufragio realmente universal y secreto. Es uno de los grandes problemas de por qué toda la comunidad de expertos en informática, toda la comunidad de expertos en seguridad, que abogamos todo el tiempo por la incorporación de nuevas tecnologías, en este caso decimos no, no avancemos sobre las tecnologías para sobre el voto. En un ratito seguimos hablando de la modernidad. Llegó el bote de las elecciones. Vamos a hablar de James Brown en un rato también. Adelantanos algo, un tip. Algo. Una película producida por Mick Jagger que recorre la infancia, la vida, la carrera y el ascenso de James Brown hasta la cúspide. Toda la parte posterior de la decadencia, por suerte, este documental se la saltea. En un ratito, después de la tanda y después de esta bonita canción de AC/DC, vamos a estar repasando los cuatro grandes discos de Ataque 77, Corría el año 1978. ¿Te acordás de este disco? AC/DC, el penúltimo disco con Bon Scott. Se llamaba Power Age, la era del poder. Esto es John Feynman Blues. I got myself a Cadillac, but I can't afford the gas. Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Qué gusto que aceptara mi invitación. Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. Qué atento. Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. Ya lo sabes, los artistas con tantos años de carrera y tantos discos editados tienen sus altas y sus bajas, ¿eh? Hoy nos metemos en los 5 grandes discos de Ataque 77. Toma. El primero y posiblemente el más emblemático de su carrera está cumpliendo 25 años. Se trata de Cielo Puede Esperar, de 1990, con canciones como Hacelo Por Mí, Espadas y Serpientes, y cómo olvidar esta que suena, ¿eh? ¿Te acordás de El Cielo Puede Esperar? Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. En la calle quiero estar. Oh no. Los 4 grandes discos de Ataque 77. El segundo de los 4 grandes podría ser este, ¿eh? ¿O no? Se llama Todo Está Al Revés. Es el cuarto de estudio de Ataque, aparecido en 1994. Aquí canciones como Héroe de Nadie, Alza Tu Voz, Guerra en el Complejo Habitacional y sobre todo esta que suena, Noche de Ataque 77. Elegimos caprichosamente sus 4 grandes discos, que son estos. Le metemos pico y pala a los 4 grandes discos de Ataque 77. A ver si estamos de acuerdo. Un Día Perfecto, así se llama, es el 6º disco de Ataque. Y rankea cómodamente entre los 4 grandes de su historia, ¿o no? Al fin y al cabo era sentir y nada más. Tan simple que hubo que empezar a complicar. Vos sabés. Yo lo sé, pero es áspero, áspero, áspero. Es áspero, áspero. La culpa, el compromiso, la fidelidad y el amor con pasamos los 4 grandes discos de Ataque 77. Esto que suena es áspero, desde Un Día Perfecto de 1997. Saltamos al 2003 para chocarnos con el último de los 4 grandes de Ataque. Antihumano es el 9º disco de estudio de la banda, un absoluto clásico en la carrera de Ataque 77 a esta altura, Tranquilamente pelea cabeza a cabeza con El Cielo Puede Esperar, Te acordás de esta, ¿verdad? ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solo profesional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz en este film. Los vuelos mueren. Noche de grandes en OEP, hoy le tocó Ataque 77 y sus cuatro grandes discos. El cielo puede esperar de 1990, todo está al revés de 1994, un día perfecto de 1997 y antihumano de 2003. Nosotros decidimos quedarnos con esta. Quédate en ODP, vamos hasta medianoche, ¿eh? ¿Te acordás? Disculpe, señor. ¿Me asustó? No era mi intención, madame. Se lo juro. Aunque vine por asuntos oficiales, es que ha habido muchas quejas sobre el olor de su chimenea. Dicen que es insoportablemente feo. Por salubridad y el bienestar de la comunidad, cae entonces en mí el deber. Creo que tendré que... Un vistazo. Pero claro, señor. Pero antes, ¿por qué no sube allá y le afeito la barba? Otro día perfecto. One, two, three. A propósito de negros con onda, ¿no? Algunas definiciones que da Wikipedia acerca de cómo se lo conoció a James Brown. Soul Brother Number One, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in Show Business, Minister of the New Super Heavy Funk, Universal James y obviamente The Godfather of Soul, el padrino del soul. Estamos hablando de James Joseph Brown, que nació el 3 de mayo de 1933 en Atlanta, Georgia, y que atravesó una infancia muy difícil, abandonado por su madre y criado en un prostíbulo, pero aún así se abrió camino en la música popular norteamericana y realmente fue muy, pero muy importante, porque James Brown es tal vez el pilar fundamental de la parte musical de lo que se conoció como el Black Power, ¿no es cierto? Que obviamente comprendía muchísimo más allá de la música, fue un movimiento social, político, cultural, que entre finales de los 60 y prácticamente toda la década del 60 se dedicó a reivindicar los derechos civiles de las comunidades afroamericanas que vivían en Estados Unidos en condiciones todavía muy, pero muy adversas. Y James Brown fue prácticamente como el que puso el puño en alto para que el orgullo negro saliera a flote y que todos aquellos ciudadanos afroamericanos que se sentían de segunda, tercera clase, abandonados y sin posibilidades, tuvieran en él una especie de representación. Digo una especie, ¿por qué? Porque si bien James Brown, como se ve en esta película de la cual estamos hablando, The Rise of James Brown, producida por Mick Jagger y disponible en el sistema de la parabólica, él mismo lo dice: yo soy un self-made man, un tipo que se hizo a sí mismo, que de la nada se convirtió en multimillonario y en un ícono de la cultura norteamericana. Y él pensaba que eso era transmisible a cualquiera que tuviera la vocación y emprendiera el camino lo iba a lograr. Esto no iba a ser tan cierto, obviamente. También tuvo muchas contradicciones, como refleja esta película, cuando apoyó a Richard Nixon, un presidente tal vez de lo más reaccionario y de lo peor que haya tenido la historia política norteamericana. Por lo que se ve en esta película, nos vamos a encontrar con un James Brown cargado de contradicciones, que muy temprana edad ya andaba dedicándose a la delincuencia, que cayó preso varias veces, que también cayó preso por violencia de género, que era muy, pero muy rígido con sus músicos. Es mítica la leyenda de que si llegabas tarde o le errabas a una nota o te apersonabas con los zapatos sin lustrar, James Brown te multaba con dinero en efectivo descontado de la paga al final de la semana. Y son contados los casos que se muestran en este documental de músicos que quisieron plantársele y el mismísimo James Brown, casi a punta de chumbo, le dijo: loco, esta es mi banda, si te cae bien, y si no, estás afuera. Vamos a escuchar uno de los primeros temas que pusiera James Brown en las listas de música popular norteamericana. Me estoy refiriendo a Cold Sweat. Estaba en el tema, negro. La verdad que sí, aparte de ser el inventor de un estilo, cuando hablamos de funk hablamos de una cruza musical que tiene un poco de rhythm and blues, que tiene jazz, que tiene obviamente ritmos afroamericanos que van muchísimo más allá de América, y que este tipo puso en el mapa musical, y no solo eso, sino que lo llevó hasta lo más alto, insisto, a veces cargado de un mensaje de, no sé si conciencia social, pero sí de que la negritud merecía orgullo por parte de todos aquellos que la portaban. Se llama Mr. Dynamite, The Rise of James Brown, documental muy reciente del año 2015, que, como te decía, está producido por Mick Jagger, de corte clásico. Hay mucho material de archivo de El Grone en vivo, entrevistas de la época, entrevistas a músicos, colaboradores más actuales, gente ya bastante mayor. Obviamente está reflejada la noche en la cual

que tú peinas, yo me voy del rancho. El tipo que canta en Rammstein se largó como solista. El proyecto se llama Lindemann. Esto es lo que salió. Nosotros en la Fundación Vía Libre venimos trabajando la problemática del voto electrónico desde hace más de 10 años. Ya cuando se empezó a hablar de las posibilidades de implementar voto electrónico en Argentina, una de las preocupaciones que nosotros teníamos es justamente esta idea de que se está instalado esta noción de que la tecnología soluciona problemas de manera automática, les decimos nosotros. Lo cierto es que eso es una tecnoutopía que carece de sustancia y que carece de anclaje en la realidad. A ver, alguno dirá, bueno, pero lo que se implementó en la ciudad de Buenos Aires no era voto electrónico, sino que era boleta electrónica. ¿Cuál será la diferencia? Uno se puede preguntar. La diferencia es que vos vas a votar y el proceso puede ser muy similar. Tenés una compu como si fuera una especie de cajero automático, vamos a ponerle, un poquito más chico. Vas apretando a lo largo de la computadora cómo va a ser tu voto. Y en el caso de la boleta electrónica, lo que hace es imprimirte cuál es ese voto. Vos lo mirás, decís, ah, bueno, este es mi voto, y lo pones en una urna. Obviamente, esa boleta electrónica tiene un chip y después, al momento de contar los votos, digamos, van pasando ese chip por una maquinola y entonces va registrando cada uno de los votos. En la cuestión de lo que tiene que ver con el voto electrónico, tiene todo, está todo centralizado en una gran computadora, digamos, que va contando los votos, y a vos no te queda nada más que cuando, después de que elegiste cada uno de los candidatos, la compu te pregunta, ¿usted quiere confirmar que este es su voto? Entonces te lo muestra y te dice, sí, no, modificar, etcétera, no, etcétera. No fue este el caso en la Ciudad de Buenos Aires. No fue este el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sino que era el sistema de la boleta electrónica, ¿no? Donde vos podías ver, tenías algo en tu mano que podía mostrarte cómo había sido ese voto, y después sí, lo doblabas y lo metías adentro de una urna. Sin embargo, cualquiera de los dos mecanismos, lo que pudo comprobar la Asociación Vía Libre, que de ahí pertenece Gisela Busaniche, que como dijo, hace más de 10 años que vienen investigando sobre el tema, es que con cualquiera de los dos sistemas se le pueden encontrar vulnerabilidades para modificar no solamente el chip que va en la boleta electrónica, o sea, la boleta que te imprime el voto y que vos podés ver, sino que también por el otro, también que está todo centralizado en una gran computadora, también se pueden, es vulnerable a hackeos, y por lo tanto eso es vulnerable también a cualquier tipo de modificación de la información. Pero hay una cuestión que reviste mucha más gravedad todavía, y que es que, de acuerdo a algún mecanismo tecnológico y también de el proceso de la información, también se puede vincular el voto con la persona, con lo cual se estaría violando uno de los principios básicos y fundamentales de lo que significa en nuestro país que el voto es secreto, porque de esa manera vos podés decir, bueno, Mateo votó a tal, tal y tal, y eso podría ser manejado de alguna manera. Yo voté a Norman Brisky y eso no quería que se sepa. Entonces, eso también, digamos, reviste, digamos, de una gravedad importante, además de toda la manipulación que podría existir en el caso de lo que significa la manipulación de los resultados también. En un rato vamos a contar qué fue lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, porque no sé si escucharon, pero hubo algunas denuncias de que el sistema que se iba a implementar el domingo pasado en la Ciudad de Buenos Aires tenía vulnerabilidades y que merecían ser atendidas. Te vamos a contar qué fue lo que pasó con esa denuncia, y también te vamos a contar algunos de los casos que se dieron en algunas comunas muy, muy poco claros. Nosotros somos contrarios a la implementación de voto electrónico. Nosotros no queremos que se use voto electrónico, porque a lo largo de los años y de las experiencias que hemos visto a nivel internacional, está demostrado que el voto electrónico perjudica o pone en riesgo el secreto del voto, pone en riesgo la integridad del voto, pone en riesgo la capacidad del ciudadano de auditar el voto, y en definitiva pone en riesgo derechos que son constitutivos de la democracia. El viernes pasado hablábamos con Pato Larralde de Sauron y de los antiguos. En aquella ocasión rematamos la nota con una canción de Sauron. En este caso, una canción desde el disco debut de los antiguos, que se llama Simple, del 2013. Una versión muy linda, con un muy lindo video también, ¿eh? Los antiguos sonando en ODP. Esto se llama Hecho a mi medida. Y sin pensar en nada. Y sin creer en nada. Un que me haga bien. Un que me haga bien. Hoy tomo mi destino entre mis manos. Como si pudiera hacer algo con él. Y todo lo hice.

estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. FM Alas, el bolsón. Sí. Después de morir, quisieran escribir mi biografía. No hay nada más simple. Tiene solo dos fechas. Radio Fe y Alegría, Caracas. Y 49 minutos. En Radio Fe y Alegría, Maracaibo. El programa Francisco Ochoa es un programa de bendiciones, porque está lleno de oportunidades. Onda Local, Managua, Nicaragua. Noticiero Municipal. El acontecer diario en tu municipio. Noticiero Municipal. La nueva forma de brindar información. La noticia presentada directamente desde tu municipio. Con la más grande red de corresponsales en Nicaragua y Costa Rica. Noticiero Municipal. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Otro día. Otra radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Ahora sí, señor. Bueno, estamos escuchando a Billy Haley y sus cometas porque vamos a hablar de un libro que llegó a mis manos vía regalo, que se llama De la Cultura Rock, escrito por Claude Chastagner, que son, son las mieles de la fama, ¿no? ¿Ya eso? No, un amigo. Ah. Un amigo para mi cumpleaños. Pensé que en tu otro trabajo. No. Ok. Que Claude Chastagner es un periodista y filósofo francés que escribió este libro teórico sobre el rock, que a priori dije leer literatura opinando sobre rock, la verdad que no me parecía muy interesante, pero como no me quedaba otra, me puse a leerlo y la verdad que es un libro que me despertó muchísimas preguntas, o sea, no me dio respuestas, sino que me hizo pensar y me hizo escarbar en mi cerebrito muchísimas cuestiones que tienen que ver con el rock. Pasó a mediados de la década del 50 un quiebre generacional. Ahí es cuando los hijos empiezan a querer diferenciarse de sus padres, a vestirse distinto, a peinarse distinto, a escuchar otra música, a ser en definitiva rebeldes. Esto tal vez tiene como hito o como mojón la película Blackboard Jungle, que aquí se conoció como Semilla de Maldad, que es la que tiene el primer tema que habla de rock and roll, que es justamente el que estamos escuchando, y que es una película que ya daba cuenta de aquellos Teddy Boys que andaban haciendo maldades por las ciudades de Estados Unidos escuchando Elvis Presley y toda la primer camada de rock and roll blanco. Ese quiebre generacional marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿ok? A partir de ahí todo eso quedó allanado para que en los 60 vinieran muchísimas bandas de rock and roll de todo tipo y estilo, que hicieron del rock and roll, por un lado, una herramienta revolucionaria cargada de mensaje y contenido, y por otro lado también una cáscara vacía que era solo para divertirse. Y todas estas son las preguntas que intenta reflejar este tipo en este libro. Si uno analiza el rock de protesta, si uno escucha a Bob Dylan, si uno escucha algunas canciones de los Beatles o de muchísimos artistas, se dan cuenta que son canciones que, y vuelvo a preguntar, ¿pueden cambiar el mundo? ¿Puede una canción cambiar el mundo o puede cambiar una cabeza por una cabeza y tratar de a poquito de que este sea un mundo mejor? También sobre eso se propone debatir este libro, sobre muchísimas otras cosas, como por ejemplo la influencia de las drogas, el tema de el culto a la personalidad, de tipos que además en un momento tienen un mensaje contracultural, revolucionario, y para cuando te querés acordar son millonarios aburguesados que manejan empresas y que no quieren tener absolutamente ningún contacto con sus fanáticos. Todas esas cuestiones que a veces nos colgamos a debatir sobre el rock, sí, el rock no, si está vendido, si está alquilado, si sigue vivo y vigente o ya es un perro que se está mordiendo la cola, sobre todo eso se propone debatir Claude Chastagner en este libro de la cultura rock, que calculo yo que lo pueden encontrar en todas las librerías, porque si lo encontró mi amigo Diego Pereira, a quien se lo agradezco, calculo que ustedes también lo pueden encontrar. Insisto, Un libro que deja más preguntas que respuestas, pero a la vez me resultó muy interesante para repensar toda esta cuestión del rock, si realmente es una herramienta revolucionaria, si es una cáscara vacía, si es una moda, si es una forma de vida, si es... ¿qué? Casi como la religión. Podríamos preguntarnos casi lo mismo. Sí, sí, en muchos casos para mucha gente el rock and roll es una religión, ¿no? Anda a ver un recital del Indio algún día. Yo creo que el rock puede movilizar... Sí. Hubiera sido ver a Los Redondos hace 15 años, no sé si el Indio... Por ejemplo, en la autopista Center. Bueno, ahí hubiera estado lindo. Estuvo lindo. Estuvo heavy, estuvo salado, picante, no estuvo pero ahí, estuvo pero... lindo. Bueno, para mí el rock, no sé si puede cambiar el mundo, pero insisto, puede activar en cada uno distintos sentimientos, como por ejemplo el que a mí me despierta escuchar Rage Against the Machine, que directamente es agarrar y romper todo lo que tengo a mi alrededor. Así que por eso vamos a cerrar esta columna con Guerrilla Radio. Nos quedan todavía 20 minutos de programa. Nos queda un Facu todavía, ¿no? Esto es Rage Against the Machine. Tuvimos oportunidad de verlos tocar en vivo hace 2, 3, 4 años, no me acuerdo bien todavía. Bajo la lluvia. Sí, señor. Rage Against the Machine sonando en ADP. Esto es Guerrilla Radio. Pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Vector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Otro día perfecto. Famoso por su participación en la mayoría de los discos de Nightwish, Tarja sigue con su carrera solista y tiene disco nuevo. Grabado en vivo en Buenos Aires, se llama Luna Park Ride. Y apareció hace poco más de un mes. Nuevo disco en vivo de Tarja sonando esta noche en ODP, ¿eh? Luna Park Ride se llama el nuevo disco doble en vivo de Tarja, la ex cantante de Nightwish. Aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Sergio Freites. Esperamos no verlo pronto porque tiene conjuntivitis, ¿no? You know what I mean. Nos queda un ratito de programa todavía, ¿eh? Tuve como la desgracia de haber puesto un canal que no tiene la hora, porque acá no hay reloj. UTN, no, mira. 23:48, damas, caballeros, niños. A esto le queda un ratito todavía, dale. ¿Me oyen? El tránsito 93.9, 28 años. ¡Escúcheme, necesito voluntarios! Comunicación cooperativa. Hubo un 10% de fallas en las máquinas. Hay 536 máquinas que no pudieron ser debidamente fiscalizadas y entonces se mandó a la justicia electoral para su recolección, su recuento. Estamos hablando de unos 100.000 votos, 150.000 votos. La verdad es que es un número y al mismo tiempo no es un porcentaje tan amplio como diciendo, bueno, que hay problemas. Siempre hay problemas en las elecciones, siempre hay mesas en las que hay que recontar. Lo que pasa con todos los sistemas informáticos es que no haya fallas no quiere decir que no haya fallas. A ver, esto que estábamos escuchando dice que no haya fallas no quiere decir que no las haya, que en realidad tiene que ver con que se diga que no haya fallas no quiere decir que no existan o que no puedan ser encontradas. A eso era un poco a lo que hablaban. A ver, tengamos en cuenta una cosa. Recién hace un rato habíamos dicho que íbamos a mencionar, por ejemplo, algunas de las cuestiones que atravesaron la elección del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pasado domingo. Por ejemplo, Comuna 14. Una mesa arrojaba que tenía el 71,82% de las mesas escrutadas de las mesas escrutadas precisamente, y mencionaba primero que había unos 147.100 votos contabilizados. Con el mismo porcentaje, un rato después dijo que era 211.000. Si hay esa diferencia de 60.000 votos, digamos, más o menos, el porcentaje debería haber cambiado. Bueno, no fue el caso. Y es uno de, por ejemplo, las denuncias que se escucharon a partir del domingo, de lo que fue también este modo de elección por la boleta electrónica. ¿Qué había pasado antes? Bueno, la Policía Metropolitana, con la orden de la jueza María Luisa Escrich, entró al domicilio de un especialista que denunció fallas en el sistema de voto electrónico para secuestrarle su computadora. A ver si nos entendemos. Alguien dice, avisa, che, hay una denuncia sobre que el sistema de boleta electrónica puede ser vulnerable. Y le van y le allanan la casa y la elección se realiza como si nada. La jueza ordenó un allanamiento en la casa del programador Joaquín Sorianello, que denunció las fallas en la seguridad informática del sistema de voto electrónico que se implementará en las elecciones, que se implementó en las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Y así podemos ir mencionando también otro tipo de irregularidades que ya no solamente tienen que ver con estas cuestiones, sino que tienen que ver un poco con las rencillas políticas. Una de las cosas que mencionamos al comienzo del programa tenía que ver con que, bueno, a ver, el voto electrónico lo que te va a permitir es eliminar cierto tipo de asperezas y de cuestiones políticas que se dan en los días de la elección. El robo de boletas, que te apilen las boletas de determinada manera, que te las tiren para allá, que te las tiren para acá. En un futuro ideal de voto electrónico, ¿estaríamos anticipando que no se necesitarían más fiscales, ponele? No. Sí se necesitarían fiscales, porque en definitiva... Sí, fiscales informáticos necesitarías. Exacto, que van a tener que tener otro tipo de preparación, en ese caso, para ver y contabilizar efectivamente qué es lo que menciona la máquina en donde se van a estar contabilizando, digamos, esos votos. Pero... hay una cuestión, digamos, que también esto iba a decir, que atraviesa o que atravesó lo que fue, digamos, la rencilla política, que fue pocos días antes de realizada la elección, precisamente también vinculado a los fiscales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le había dado máquinas a los fiscales, tanto de ECO como del Frente para la Victoria y las distintas fuerzas políticas, para que se capaciten en cómo fiscalizar. La tecnología, en definitiva, no asegura una mayor transparencia en lo que tiene que ver con la elección. Incluso hasta puede ser perjudicial por muchas de las cosas que fuimos compartiendo a lo largo de esta noche. Cuando hablamos de la universalidad del sufragio, ¿qué implica la universalidad? Que no necesitamos ser expertos para poder controlar todos los pasos de una votación. Y en este caso, al agregar una caja negra, como es un sistema informático, por más fiable o no fiable que sea, digamos, agregamos unas nuevas complejidades que excluyen a la inmensa mayoría de la población de poder controlar fehacientemente qué está pasando ahí. Debemos confiar en el sistema, debemos confiar en que los datos, no hay un registro de persona a persona sobre qué votó cada uno, debemos confiar en que los datos que se mandan a la justicia electoral vía internet son efectivamente los mismos datos que uno lee en la pantalla. Nos empezamos a ir. Nos quedan 5 minutitos, los Babasónicos. Desde Babasónica del 97, mirá que ha pasado el tiempo, ¿eh? 17 años de este disco, ¿no? Más o menos. Esto es Sátiro. cada uno de tu raza que convences mi victoria, cada uno de tu raza que convences mi victoria, cada uno de tu raza que convences mi victoria. Llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros. I don't belong here. Podíamos hacerlo. La realidad no me deja mentir. 23:58, estoy en condiciones de afirmar que estamos a 2 minutos para medianoche, ¿no? Sí. El bueno de Bruce, que está de vuelta. Sí, sí, se viene un nuevo disco de Maiden dentro de muy poquitito. Bruce is back. Empezamos por agradecer al prestigioso staff esta noche encabezado por Federico Cervantes. Tengo ustedes... un porro de flores. Epa, epa. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que yo valoro? ¿Y quedó algo ya o no? Escucho voces. No. ¿Ustedes saben lo que yo valoro? Tener personal con apellidos ilustres. Es el caso de Federico Cervantes, al cual le agradecemos, ¿eh? Esperamos que Sergio Freites esté curado de su conjuntivitis el próximo viernes, ¿verdad? Sí, sí, sí, esperemos que esté curado cuanto antes. El próximo viernes estaríamos en vivo. Sí, sí, ¿por qué no? Yo pregunto. ¿Tenés algo que hacer? ¿Qué pasa? No. Uno tiene que ir agendando y quería saber. Sí. Vos prepará que yo te aviso. ¿Qué haces mañana vos, che? Mañana y el domingo va a llover. Son todas actividades indoor. Serán. Las que fueren serán indoor. Y bueno, si va a ser indoor, te podés irte a la fiesta de los 28 años de la radio, que también va a ser indoor. Esto va a ser aquí en la Sociedad Italiana de Morón, mañana a partir de las 12 de la noche. Las anticipadas con descuento las pueden conseguir ahí en la misma Sociedad Italiana, en Láser, en la Cucha de Castelar y en DVD de Padua. Así que quien se quiera dar una vuelta por ahí a partir de las 12 mañana van a poder hacerlo. Van a estar los nuevos monstruos, Agrupación Ilegal, Los Imparciales, bueno, música, baile. Y pensar que yo llegué a esta radio, que estaba en otra frecuencia y en otro lugar también. Sí. En septiembre de 1987. No cuentes la anécdota del micrófono con la lata de dulce de leche y todo eso, ni porque siquiera, no había micrófono. No había dulce de leche. No había un micrófono, no había ese micrófono, era anterior. Ni siquiera ese. No, ni siquiera ese anterior. Estábamos en el edificio de Santa Anita. De esto hace 28 años ya, así que bueno, mañana la radio está de festejo. Brindamos a la distancia. Saben ustedes que yo no soy muy afecto a las fiestas. No iba a la fiesta cuando estaba acá, menos voy a ir ahora. Pero igual los abrazo desde mi corazón, decía alguien por ahí que ahora no me acuerdo quién. Bueno, la verdad que cumplir 28 años no es una cuestión menor, y además ya parece mentira, ¿no? Digamos, se siguen acumulando los años y ya la radio va camino a los 30, está un paso más cerca. Y digo, esta radio, como siempre dice Ricky, cuando cerramos los viernes, que está gestionada por una cooperativa. La cooperativa en febrero cumple 30 años, y parece mentira, digamos, cómo ha pasado el tiempo. Rodeado además de jóvenes talentos que hacen maravillas con las computadoras, ¿eh? La verdad que debo decir que hoy aprendí cosas de Federico Cervantes, ¿eh? Todos los días se aprende de ese mocoso. Amigos, esto ha sido todo. No quisiera retirarme de acá sin mandarles un beso a todas nuestras admiradoras. Un apretón de manos a los caballeros. Con eso es suficiente. Gracias a todos por todo y hasta el viernes que viene, che.